Está Luciana Bonetti sentada en la mesa, por ende, es el momento de la columna de mujeres. La estás escuchando en vivo en Panorama o tal vez la semana que viene en la siesta, porque estos salen los dos espacios, así que saludamos a los siesteros y a los mañaneros y también la saludamos a Lu Bonetti. Bienvenida, Lu, ¿cómo anda? Buenos días, Martín Nicolá, ¿cómo dice que le va? Muy bien, con el solcito, con todo y acá con la compañía en la mesa también. Estamos acompañados hoy para la columna de mujeres. Yo rápidamente voy a entregar el micrófono para que esta charla se entregue, pueda dar. Entregue. Sí, entrego. A veces espacio de mujeres, hora. Yo me las pico, me quedo acá operando y todo, pero le quería dar la bienvenida y que además me cuente, me adelante de qué va, aunque ya estuvimos diciendo algo en Panorama. Exactamente. Bueno, es la semana del parto respetado, el mes del parto respetado, ya se convierte luego. Uh-huh. Desde 2004, por iniciativa de la Asociación Francesa por el Parto Respetado, se celebra en mayo, justamente, la hoy semana tenía del problemas parto con respetado, esa palabra, humanizado. Yo. ¿Es celebración o es sí. semana de actividades ahora para la ahora le vamos a preguntar acá al especialista. Bien, perfecto. Vamos a tener, porque tenemos una invitada, tenemos a Clide Rodríguez, que es partera, y bueno, para hablar un poco sobre esto, sobre el parto respetado, humanizado. Buen día, Clide. Bueno, buenos días a todos. Bueno, qué buena pregunta, si es una celebración o es una... En realidad, esto se inició para visibilizar de alguna manera en una determinada época del año una conjunción que se hizo con la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. allá hace bastante ya, y se empezó a hablar de lo que era la Semana Mundial por el Parto Respetado. La intención era que, dada la cantidad de cesáreas innecesarias y de malos tratos que había en los nacimientos, sobre todo en instituciones, hubiera una reflexión y además información sobre un montón de leyes que estaban apareciendo a nivel mundial y que venían avaladas por la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. con el fin de que se disminuyeran este tipo de malos tratos y que además las personas nos informáramos de qué significaba un parto respetado. Bien. En 2004 también acá en Argentina se dictamina la ley de parto humanizado, pero no es hasta 2015 que se promulga, ¿no? Exactamente. Fue una ley que se inició en 2004, en realidad se dictó, se publicó. Uh-huh. No es de parto humanizado, yo quiero a mí me gusta aclarar un poco el tema de la terminología de las palabras, porque humanos somos todos. Sí, claro. Y ningún parto es deshumanizado, ya que nace un ser humano. Sí, claro. Pero sí respetado, que es como respetar la cultura, los valores. De hecho, la ley se llama Ley de Derechos en el Nacimiento para Padres y Niños. Uh-huh. Y lo que intenta esta ley, que se promulgó y en el 2015 se terminó, bueno, de lograr de que se cerrara lo que se necesita, que es que si hay una infracción contra la ley, pueda haber una sanción. Sí, claro. Que recién se hizo en el 2015. Esta ley lo que intenta es respetar la cultura de las personas que van a parir en instituciones, ya sea públicas y privadas, que la mamá sea informada, que el bebé sea recibido con amor y con respeto. Eso significa que no se le hagan prácticas innecesarias en el momento del nacimiento y que todo sea informado a la familia, sobre todo a la mamá y al papá de ese bebé, que esa mamá pueda estar acompañada, ya sea por su papá, por su mamá, por una doula, que no se le hagan prácticas innecesarias, que hay una cartilla en la Nación de perinatología donde se explican algunas prácticas que se realizan sobre la mujer que son totalmente innecesarias y muchas veces tienen que ver con el respeto a la dignidad de una persona, ¿no? Claro. ¿Vos cuando decís prácticas innecesarias o qué se considera una práctica innecesaria en ese contexto? En principio, esa mamá, para concebir a ese bebé y para llegar al nacimiento, estuvo con un papá. Entonces, fundamentalmente, estar acompañada de ese papá y de quien esa mamá necesite en ese momento de nacimiento. Porque si tenemos en cuenta que para tener un hijo vamos a estar en una situación de intimidad, de sexualidad, utilizando fisiológicamente hormonas que van a ser las mismas que se van a utilizar para parir, eso es lo que necesita básicamente un ser humano para parir, una mujer. Eso en principio es respeto, sí, respeto claro. por la dignidad del nacimiento. Y después hay prácticas muy concretas que en la historia de los nacimientos se dieron por cuestiones así muy graciosas como acostar a la mujer, uh-huh. que se dio por una necesidad de un rey en alguna época, en el rey Luis XV, Luis XIV, si no me equivoco, quiso ver el nacimiento de su hijo y... cumplir un capricho, claro, cumplir un capricho de reyes, entonces se escondió detrás de una cortinita, acostaron a la mujer y la mujer parió. Como eso era de reyes, eso se diseminó por el pueblo, claro. Y ahí entró esta historia de acostar, por ejemplo, en las mujeres, y todos sabemos que parir se pare en cuatro patas, vertical, por una cuestión de gravedad, por ejemplo. Una cuestión física básica. Física básica, de la física del, de este planeta. Y eso sería respetar la posición en la que parimos. La otra práctica muy innecesaria es la llamada episiotomía, que es un corte que se le hace en la vulva a las mujeres y que en realidad es innecesario porque, salvo que el bebé o la mamá necesite rasgarse, sí se puede sanar, pero en realidad no es necesario cortar para sacar a un bebé. Claro. Porque el bebé va a salir igual y no necesariamente las mujeres nos cortamos. Claro, no. Y esa es una práctica innecesaria. Hay una cartilla, vuelvo a decir, hecha por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, que se llama Cartilla de Perinatología. De hecho, cualquiera la puede buscar en internet, donde todo esto que yo estoy contando aparece como prácticas innecesarias. Solo si son necesarias deberían utilizarse. Claro, claro, entiendo. Hay otra cuestión que también tiene que ver con las luces, ¿no? También hay como... También, volvemos a lo mismo. Hace un ratito yo mencionaba que si para tener, para concebir un bebé, tenemos una relación de amor sexual, de intimidad, de olores, de sabores, de luces, donde uno está haciendo el amor y hace el amor en la mejor de las situaciones. Eso genera placer, disfrute y justamente genera muchas hormonas que son las mismas que se utilizan para el momento de nacer. Nosotros somos seres primitivos para el nacimiento, está en nuestras células, en nuestra sangre, en nuestro espíritu parir. Las mujeres todas lo podemos hacer. Y si a eso le agregamos una luz o activamos, digamos, este sistema racional que tenemos los seres humanos, vamos a impedir que eso suceda como es naturalmente. De hecho, si hemos visto algunos parir un perrito, un gatito, una vaca, lo primero que hacen otro los animales, digamos, otro mamífero, es huir de la luz, de la gente, buscar un lugarcito y encontrar donde parir calmamente. Absolutamente. Y vos, lo que tenés es experiencia, nos decías, es en partos domiciliarios, sobre todo como partera, ¿no? Porque... Como partera. Como partera, sí, yo asisto a partos más domiciliarios. En las instituciones he tenido la oportunidad de acompañar como doula, en instituciones ya sea privadas y públicas, como siempre, y a lo largo de estos años también he podido ver que algunas cosas han cambiado incluso en algunas instituciones. Hoy, cuando una pareja entra a una institución a parir, sea cualquiera de las que sea, puede pedir, puede estar avalada, está avalada por la ley, por la eso, ley es, esta. Eso es, por la 25.929. Es una ley que avala los pedidos de los padres, como que el papá siempre esté presente, el papá esté siempre con el bebé, que no se lleven el bebé lejos de la mamá, que inmediatamente lo pongan al pecho de la mamá. Todas estas cosas que son instintivas de mamíferos, porque esto que yo estoy hablando no es que lo inventamos quienes deseamos el parto respetado o el parto en casa. No, no, no. Son todas sensaciones, emociones que cuando un nacimiento se da son instintivas de los mamíferos. Claro. Entonces, eso es lo que una pareja puede pedir hoy cuando va a una institución. Sí he podido ver, acompañando algunos nacimientos en institución como doula, que algunas instituciones escuchan, algunos profesionales, por suerte, desde el 2004 al 2019 que estamos, ha pasado mucha agua bajo del puente y muchos profesionales hoy por hoy te dejan parir en posición vertical, no te ponen, no te cortan, a veces no te ponen oxitocina si no es necesaria, apagan la luz, no cortan tan rápido el cordón. Creo que estamos en un momento, como digo yo, de la historia de la humanidad, en donde integrar es la clave del éxito para los seres humanos, y creo que es hacia ahí a donde vamos, por lo menos en muchas de las instituciones y muchos de los profesionales. Bien. Y bueno, o sea, imaginarse un parto respetado o parir en la casa es todo un proceso, ¿no? Que va acompañando a la partera, no en el momento exacto de parir, sino desde un poco antes, ¿no? También conociendo algunas realidades, algunas cuestiones. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo, digamos? Mira, algunas personas muy, muy, muy pioneras, por así decirlo, que no es pioneros, porque los seres humanos hemos parido siempre, sí, en la cueva, en el inipi, en la, no sé, en la choza. Eso es instintivo, siempre fue, solo que en algún momento, bueno, apareció la institución, que no es menor y no es despreciable, pero es un medio para mejorar, uh-huh, algunas cosas. Pero el nacimiento no es algo que haya que mejorar, es algo que hay que acompañar. Claro. Esa es la palabra. Y como todo nacimiento, no es solo el hecho de parir. Parir en casa sí es una opción más en este tiempo, pero también es una opción que requiere, como todas las opciones de la vida, de asumir la responsabilidad de traer vida. Sí. Y eso es un proceso. Una partera, una dula que desea participar y que es requerida para un nacimiento en casa, no acompaña solo el proceso del nacimiento, sino que acompaña todo el proceso de la familia previo. Uh-huh. Descubre cómo llegar junto a la pareja a convertir a esa pareja en una familia, en un papá, en una mamá, un hermano, en un hermano mayor. A veces a abuelos, en abuelos de nietos nacidos en casa. Claro. Quizás a abuelos que nacieron en casa y ahí los descubrimos. Y todo eso es un proceso hasta llegar al nacimiento. Y el nacimiento no termina en el nacimiento, uh-huh, porque eso es lo que también es muy importante saber. Cuando un niño llega a una casa, cuando llega a la tierra, todo es una revolución. Es como si, no sé, en el universo tuviéramos que hacer espacio para, uh-huh, un nuevo planeta. Uh-huh. Todos nos acomodaríamos a ese planeta, sí, y claro, eso sucede en una casa. Y los primeros días de un nacimiento son muy importantes, no solo en la salud física, que es fundamental para un bebé, sino en todo el ambiente, ¿no? En la casa, en la teta, el dormir, no dormir, el sueño, la noche, el día. Sí, claro. Y el proceso del nacimiento, entonces, una partera lo acompaña desde mucho antes de parir. A veces incluso he tenido la suerte, y eso es una bendición, acompañar familias desde la pregestación, porque, uh-huh, piden que los acompañes cuando van a prepararse. Decidir, claro, cuando van a decidir tener un bebé. Y eso es maravilloso. Y después uno acompaña, así como muy estricto, hasta los 40 días, pero después acompañas toda la vida. Claro, exactamente. Sos parte de la vida de ese ser, sí, nuevo. Y después te llaman para todos los cumpleaños. Sos como parte de la familia también. Tal cual. Hablaste de la institución y decías que hablábamos antes, uh-huh, afuera, que a veces es necesario llegar a la institución, ¿no? Como vos decías esto, no ponerla como algo que existe porque sí, sino, uh-huh, que, bueno, hay una realidad que existe y que puede suceder que se deba requerir a la institución, uh-huh, y que está bueno conocer esta ley, los derechos, etcétera, para, bueno, evitar violencias como, uh-huh, las que retratabas antes, uh-huh, ¿no? A veces no solo tiene que ver con cuestiones de salud, sino por ahí con algunos otros motivos, uh-huh, ¿no? Para ir a la institución en el momento de dar a luz. Sí, yo creo que todos parimos como vivimos. Esa es, en mi experiencia como partera y también como mamá, que también paría a mis hijos en casa. Siento que todos parimos como vivimos, entonces no es un hecho aislado. Uh-huh. Y no debería serlo tampoco. Por eso la institución debería como ser más amigable también, porque el nacimiento es el nacimiento de una vida. Y sí, muchas veces en una casa nos trasladamos a una institución y no necesariamente de urgencia, nunca es de urgencia, es simplemente por una necesidad física, psíquica, emocional, bueno, del espíritu. Somos todo eso, un ser humano es todo eso y mucho más. Y a veces también está bueno amigarse, uh-huh, con la institución en el buen sentido. Vivimos en este sistema en donde no estamos aislados. No somos una tribu de hace 2 millones de años, donde si de verdad sucedía algo, sucedía y se aceptaba incluso como tal. Hoy tenemos otras posibilidades y la institución da ese lugar. Desde mí ha habido muchos cambios, yo he sentido que ha habido mucho cambio en la institución. Falta, claro que sí, falta un montón, pero hoy hasta para mí a veces llegar a una institución es un placer cuando uno llega y pare la madre, porque no es que llega una cesárea, eso también hay que saberlo, claro. Pero nos ha pasado, de hecho hace muy poco llegamos, parimos, porque una también pare de nuevo, y esta familia pidió el alta voluntaria y amorosamente la institución les dijo que podían irse cuando quisieran, y ese cuando quisiera fue a las 2 horas de parir, porque La mamá estaba muy bien, el bebé estaba muy bien, y así como llegamos a la institución a las 2 horas y media nos volvimos a la casa y todo siguió exactamente como debía ser, porque un nacimiento es saludable. Claro. Pero a veces es solo un cambio de escenario, como en muchos aspectos de la vida, ¿no? Porque es eso, ¿no? Quizás la institución se relaciona con la enfermedad y eso y no con el nacimiento. Y no con la salud. Bueno, para ir terminando en este en esto de acompañar, que es lo que más me resuena, lo que más me queda, sé que van a empezar algunas rondas con unas dulas y parteras de la zona a partir de la semana que viene. ¿Nos querés contar un poquito de qué? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Las rondas siempre son, como digo yo, no es un espacio donde uno va a... Las rondas son encuentros que en este caso, bueno, trataremos de hacerlos quincenal o mensualmente, dependiendo de cómo esté el ánimo de las personas en esto del acompañamiento de parejas. Pero siempre decimos que la ronda es el espacio donde las mujeres, las familias, se encuentran con familias que ya pasaron por la situación de nacimiento, que están pasando la situación de crianza, que vuelven a pasar la situación de gestación. Y es un lugar donde, como yo siempre digo, un círculo, una ronda, es donde somos todos iguales, todos tenemos la misma participación y nos reconocemos en el otro. Esa es la intención de la ronda. Nadie va a enseñar a parir, nadie va a... porque en realidad eso está en todos nosotros, pero sí nos acompañamos, nos damos fuerza, nos apoyamos en el otro nos mira, nos miramos circularmente, que eso es como el mejor de los descubrimientos de una ronda. Y además compartir todo, compartir la información, compartir las personas que pueden acompañar, compartir los sueños de cada familia, las situaciones que son personales, y nos damos cuenta que a veces las mismas están pasando por otros. Ese es el verdadero valor de la ronda. Y así que eso es lo que vamos a volver a hacer acá en La Falda. Bueno, entonces, y para tener información sobre eso, ¿se pueden contactar con vos, con Sofi? Conmigo, Sophie. Con Sofi, que es una dula, que también es mi comadre, la Sofi, y la Alondra. Sí, con cualquiera de las dos. Bueno, ustedes tienen nuestros teléfonos, los pueden pasar, no hay ningún problema. Y bueno, estamos siempre a disposición, no solo del parto en casa, sino del nacimiento. Este año el lema de la Semana Mundial es El Poder Está en Vos. Un gran lema, creo yo, porque el poder es una palabra bien fuerte y a veces el poder nos lo dan y a veces el poder lo tomamos. Entonces, es una buena frase para reflexionar. Considero que tenemos el don las mujeres de parir, que no es lo mismo que el poder. Sí, claro. Pero que a veces el poder nos los han quitado. Entonces, recuperar es poder. El poder. Bueno, muchas gracias por a venir, vos. Por compartir. A ustedes, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Esta cortinita de agua parece como, no sé, a mí me parece que podría estar en la panza. Tranquilamente. Podría, ella no la escucha, porque no tiene retorno, no sabe de qué está hablando, no sabe de qué estoy hablando. A ver, Clide, escucha. Realmente, es regestación. Muy bien. Bueno, Lugonetti, ¿y trajo musiquita para cerrar esto? Traje musiquita. Bueno, yo para cerrar quería decir eso, el poder de parir está en vos, que es el lema de este año. Posible discutir durante la semana, Sofi trajo algún otro punto de vista, pero yo también lo siento como, estuve leyendo algunas cosas antes de venir acá y había una nota de una ex directora de la maternidad Estela de Carlotto que decía que una mujer que puede decir algunas cosas sobre parir, es una mujer que es muy poderosa. Y creo que está también vinculado a este lema y a esta idea de recuperar ese poder que nos han quitado en algún momento, de diferentes maneras. Para cerrar, hablando de mujeres poderosas, sí, traje a Marilina Bertoldi, que esta semana ganó el premio Gardel de Oro, y que es la segunda mujer, después de Mercedes Sosa, en ganar este premio en todo el tiempo que hace que el premio está vigente. Así que, bueno, un disco con mucho poder, y en este caso vamos a escuchar I'm Feeling Good en la versión de Marilina Bertoldi. Gracias, Lugonetti. Hasta la semana que viene. Nos encontramos con la columna de mujeres exactamente dentro de una semana. It's a new life.